10:42, vamos a quedarnos ya con los primeros encuentros relativos a la actualidad local. Hoy vamos a aprovechar en este viernes para acercarnos hasta el Museo de la Piel, hasta la exposición Manos y Magia en la Piel. Una de sus principales responsables, Maribel Lobato, ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Maribel, bienvenida, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pues nada, además en una fecha, ¿verdad, Maribel? Muy importantes porque estamos cada vez más cerca, por ejemplo, de lo que será el Día del Petaquero. Anticiparemos algo, aunque sea a nivel general, pero bueno, pues nos referiremos a ello. Concretaremos ya más adelante más detalles al respecto de lo que se vaya a preparar sobre ese Día del Petaquero, pero es que además un día como hoy es un reflejo de lo que puede ser una jornada. Vais a tener un buen número de grupos hoy, de visitantes. Uh-huh. Por ahí vamos a comenzar, si te parece, pero incluso los últimos días, bueno, pues tenía lugar el sorteo de esos premios para los participantes en esa iniciativa de Precisos por el Mundo, esa fotografía de los precisos a través de la web del blog del Museo de la Piel, o por ejemplo se alcanzaban las 250 patacabras en la colección de patacabras que tiene el Museo de la Piel. Por lo tanto, bueno, pues por diferentes motivos queríamos hablar con Maribel y como decimos, la verdad es que me comentabas que os está sorprendiendo hasta qué punto se está recobrando el nivel de visitas durante las últimas fechas, ¿verdad? Pues la verdad es que estamos muy contentos porque estamos teniendo muchísimas visitas y todas las visitas que vienen pues vienen y se van muy contentos de Ubrique, quiere decir que estamos muy orgullosos de ellos. Y la verdad, creíamos que la cosa iba a ser más lenta, pero se está acelerando demasiado, mucha gente que quiere venir, muchas llamadas de teléfono para reservar, en fin, podemos estar muy, muy satisfechos de lo que está ocurriendo. ¿Podemos decir que se ha vuelto al nivel previo a la pandemia? Estamos ya en los niveles previos a la pandemia, efectivamente. Ya estamos alcanzando los niveles previos a la pandemia. Lo estábamos comentando ayer mismo los compañeros, que estamos ya al mismo nivel de antes de COVID, que estábamos ya con una gran aumento de gente que venían. Pues ahora mismo estamos ya alcanzando los niveles que dejamos antes de COVID. Por ejemplo, Maribel, un día como hoy, este viernes, previo al fin de semana y de cara a estos próximos días, incluso este fin de semana, ¿qué previsiones tenéis? ¿Qué grupos tenéis ya cerrados? ¿Qué nos podrías comentar? Pues mira, tenemos ya, hoy por lo pronto tenemos tres grupos, que uno será a las 11, otro será a las 12 y otro será a las 4:30 de la tarde. Después, gente suelta que llegue, los vamos acoplando a los horarios que tenemos. Mientras tanto, pues les aconsejamos de que vayan a ver el San Juan de Letrán, que vean un poquito las cosas de Ubrique y después vuelvan a las horas que tenemos, porque ahora mismo ya tenemos horas concertadas. Unas a las 11 de la mañana, otras a las 12 y otras a las 4:30 de la tarde. Entonces, tenemos el día completo. Después hay gente que también viene suelta y que quiere verlo a lo mejor y va a estar varios días en Ubrique, pues ya lo emplazamos para otro día, por ejemplo, para el sábado o el domingo, que también tenemos abierto, como veis, y además este fin de semana, como es puente también para día 1, pues también tenemos pues el lunes abierto. Ya está en nuestro blog, porque la gente consulta muchísimo el blog, nos sorprende que la gente, antes de ir a los sitios, pues muchísima gente mira el sitio donde va a ir, y como en muchos portales pone que lo primero a ver es el espacio expositivo Manos y Magia en la Piel, o Museo de la Piel de Ubrique, como le llamamos aquí nosotros cariñosamente, pues resulta que lo primero que hace es llamar para concertar. Y entonces estamos teniendo un ritmo bastante importante, la agenda está funcionando estupendamente, y después a la gente que llama suelta, pues ya os digo, los voy aplazando para las visitas concertadas, si el cupo entra, si la gente entra dentro de ese cupo, por el número de visitantes que tenemos, y si no, pues ya lo emplazamos para otro día. Así que estupendo, extraordinario. Además hay que decir que el museo actúa como reclamo, digo, para que después, como decías, entre tanto hacen tiempo y van visitando otros lugares o se acercan a tomar algo a la hostelería, a cualquier bar de nuestra localidad, o van a comprar mientras a alguno de los comercios de la piel de Ubrique, etcétera. Es decir, que Eso es importante para el propio museo, porque se está, bueno, lo comentábamos en su momento, ¿no? Se está configurando como el centro expositivo más visitado de la Sierra de Cádiz, pero es que además, ya digo, que servir de reclamo para que estén aquí por aquí más tiempo y, en definitiva, para fomentar el turismo, ¿no? Pues por supuesto que sí. Desde hace muchos años somos conscientes de que el turismo ha hecho mucho este espacio expositivo hacia el turismo de Ubrique. Porque es verdad lo que tú dices, cuando vienen a Ubrique nosotros ya le damos un abanico de posibilidades, la zona comercial, que visiten nuestras tiendas, que visiten los monumentos emblemáticos como el San Juan de Letrán, el casco antiguo de la población con el ayuntamiento incluido, la plaza del ayuntamiento, las iglesias, y le damos un abanico de oportunidades. Quiere decir que se hace una buena gestión para que las personas puedan ver lo que hay en Ubrique que ve, y sobre todo mandarlos a la zona comercial para que la gente vea también y cumpla a lo mejor con algo que quiere comprar y que lo vean en las tiendas, en las distintas tiendas que hay en Ubrique. Una cosa que tengo que decir públicamente y que nos afecta a todos es que el domingo, cuando viene la gente con la familia, pues difícilmente encuentran donde desayunar, porque realmente todos los bares cierran el domingo. Y a la gente le choca muchísimo que los bares estén cerrados los domingos. Entonces, hay gente que llegan aquí a las 12 del día sin haber podido desayunar. Es una cosa a tener en cuenta, porque el turismo hay que mimarlo, hay que atenderlo, y tiene que tener sitio donde pueda hacer su desayuno, por ejemplo. Entonces, no nos choca mucho que la gente llegue aquí molesta por ese motivo. Lo hago saber para que, no sé si habría un medio de que las personas que se dedican a la hostelería, pues que tuvieran a lo mejor días uno y días otro para cerrar un domingo arteno como con otras personas, en fin, yo no sé, pero dar un servicio siempre es algo muy especial, porque la gente dice, anda, no vayas a Ubrique, que allí no se puede ni desayunar, porque no abren nada. Entonces ya la gente lo engloba como que está todo cerrado. Y la verdad es que no está todo cerrado. Por ejemplo, nosotros nos mantenemos abiertos todos los fines de semana, que ya también es un sacrificio para nosotros, pero lo abrimos todos los fines de semana. Sí, sí. Entonces, no compensa una cosa con otra porque, hombre, hay gente y ya sabemos que una publicidad que se haga mal tiene una relevancia bastante importante, sobre todo en turismo. Es importante lo que comentas, y eso ocurría también con los comercios de la piel, ¿no? Que cada vez más abren los fines de semana, porque está claro, ¿no?, que es cuando pueden llegar más visitantes, además. Y es obvio que cada privado, cada empresa privada, pues al final puede elegir el horario que quiera para abrir, faltaría más, ¿no? Pero al final, hombre, es una contribución al turismo entre todos. Si no se ofrecen servicios, es complicado que vengan visitantes. Claro, entonces es muy difícil, la verdad, para las personas que trabajamos los sábados y los domingos. Pues la verdad es que la familia la dejamos un poco colgada, y hay que comprender que es un sacrificio. Y yo lo entiendo así porque lo llevo haciendo un montón de años desde que este museo está abierto. Y entonces lo entiendo. Pero bueno, si se trata de reactivar el turismo, que es la base de economía de cualquier nación, pues habrá que hacer algún sacrificio. Y sobre todo eso, atender a la gente, porque la gente quiere desayunar cuando llega a Ubrique, y quiere comer cuando llega la hora del almuerzo, y quiere, entonces hay muchos establecimientos cerrados. Ahí queda también esa llamada de atención. Por cierto, sobre el perfil de visitante, Maribel, ahora mismo, ¿cómo sería el visitante que llega? ¿De nuestro país, de nuestra comunidad autónoma en concreto? Ahora mismo están llegando muchísimos autobuses de Cataluña, del País Vasco, de Valencia, porque han tenido fiesta y eso se nota. Y la verdad, a mí la gente que viene de por ahí arriba es que son muy adictos a venir, porque siempre nos han llenado, y la gente de Madrid, muchísimos autobuses de Madrid. Hay veces que recibimos todas las excursiones del día son de Madrid. Entonces, Madrid por excelencia es nuestro gran favorito. Pero después del norte viene muchísima gente, y también hay un tour operador que hace viajes y los coge en un sitio concreto de Logroño, pero ahí viene gente de todos los sitios, de Cataluña, del País Vasco, de Galicia, de León, y vienen en ese autobús, vienen toda esa gente representando casi a media España, ¿no? Entonces son gente que se lo monta de tal manera y concentra a la gente en un lugar, y también viene gente en un autobús de muchísimos sitios de España. Bueno, pues sería perfil de visitante, sobre todo nacional y extranjero. De todas formas, comentabas que poco a poco también se está recuperando, ¿no? Pues sí, los extranjeros también están viniendo cada día más. Lo que nos está llegando últimamente, que a veces venían esporádicamente algún grupito de Portugal, pues ahora viene mucha gente suelta de Portugal. Estamos observando que de Portugal están viniendo gente de familia, a lo mejor un grupito de 5 o 6 personas, están viniendo casi a diario. Todo esto, bueno, pues recordemos, en cuanto a visitantes, pero de otros puntos de nuestro país o de fuera, hay que recordar que en la exposición Manos y Magia en la Piel va cambiando, es dinámica, y bueno, seguro que habrá además muchos ubriqueños, ubriqueñas que por lo que sea, o no han pasado nunca, o hace tiempo que no pasan por allí, así que la invitación, ¿no? Sobre todo además cuando llegan días festivos como estos próximos, para que acudan a allí, ¿verdad? Pues mira, precisamente hablando de esto, allí estuvieron aquí la Escuela de Artesanos con una nueva promoción de gente que está en la Escuela de Artesanos, que vienen siempre que hay una promoción nueva, vienen a ver el museo, cosa que lo hace su profesor Barreno, y lo hace también otra chica que da clases de costura, y vienen los dos con el equipo de gente que llega nuevo cada vez, y la verdad es que se van muy satisfechos porque los chavales, algunos ni conocen el museo, y algunos si lo conocen a lo mejor de pasada, pero no con una visita específica para ellos, explicándoles muchísimas cosas, y se van contentísimos. Estuvimos ayer, que nos saltamos un poco el horario porque ellos tenían un horario estrecho, y nos acomodamos a estar un rato más después de las 6 para que ellos pudieran ver el museo completo, y se le hizo una visita guiada muy muy especial para ellos, como siempre se le hace, y la verdad, se quedan muy satisfechos, y ya, pues voy a venir con mi gente, voy a venir con mi familia, voy a venir, en fin, que son gente que también las traen desde la Escuela de Artesanos. Bueno, pues todo ello en relación a las visitas, que como nos comenta Maribel, se ha recuperado además el nivel previo a la pandemia, además por parte del Museo de la Piel y su responsable Maribel Lobato, recordemos, se impulsa lo que es además ese homenaje en el Día del Petaquero. Me decías que, bueno, pues se está fraguando un poco y en los próximos días ya se va a confirmar, ¿no? La idea clara no te la puedo dar porque todavía no hemos hablado, las partes implicadas, porque resulta que no hemos tenido tiempo. Entonces, como siempre lo hacemos la primera o segunda semana de junio, pues estamos pensando que ahora estos días, después de este puente que tenemos último, el martes o el miércoles seguramente ya asentaremos la forma a seguir de hacerlo este año, y en el momento que lo tengamos, pues lo haremos público ahí con vuestra radio, que siempre estáis tan atentos a nosotros para que digamos todas las novedades, y las diremos cuanto antes para que el pueblo se entere de cómo va a ser este año. Así que sobre el martes, el miércoles, ya tendremos algo seguro para hablar por aquí, por estos medios, y comentarlo de la manera que se va a hacer. Así que les pido un poquito de paciencia, porque hoy nos está cogiendo el toro precisamente por las visitas que tenemos, y claro, el tiempo es el que es, y no hemos tenido tiempo todavía de organizarlo, pero nosotros nos ponemos en ello en el momento que sepamos ya las cosas cómo van a ser, y de momento lo hacemos todo para que ese Día del Petaquero pues sea igual que anterior a la pandemia, porque ya sabéis que estos 2 años últimos, por motivo de la pandemia, se suspendió. Y entonces, pues ahora lo vamos a retomar, porque el pueblo de Ubrique merece ese homenaje, porque yo entiendo que el pueblo de Ubrique, no solamente a 3 o 4 personas representativas, sino que lo merece todos los trabajadores de la piel de Ubrique, por su dedicación, por su trabajo y por los años que llevan haciendo cosas tan excelentes y queridas por el mundo entero. Claro que sí, un homenaje que es primordial, que hay que hacer, y hay que recuperar sin duda en torno a la figura de los hombres y mujeres que hacen posible el sector marroquinero, sin duda. Pues ya ofreceremos los detalles la próxima semana. Sí que antes de finalizar, Maribel, quería recordar un par de apuntes. Por un lado, bueno, pues esa iniciativa de Precisos por el Mundo. Recordemos, ¡hombre!, que días atrás además realizasteis el sorteo y los premiados pueden verse, bueno, pues a través de vuestro blog, ¿verdad? Efectivamente, mira, se le pidió colaboración a distintas empresas de Ubrica, todas se hizo público, algunas han respondido, otras no han respondido, otras han respondido y así nos hemos quedado. Pero también el Ayuntamiento de Ubrique dijo, venga, yo me echo para adelante y también hacemos algunas compras para que esto pueda ser una realidad. Y también el Ayuntamiento pues no se ha volcado con nosotros, hemos comprado algunos detalles para que junto con los que nos han regalado algunos fabricantes y algunas tiendas de Ubrique, y ahí están todos anunciados en el blog nuestro. Y la verdad, se hizo el sorteo aquí y ya algunos han recogido su premio, otros están a punto de recibirlo por medio de paquetería y, bueno, muy contento todo el mundo, dándonos las gracias. Y, bueno, otra cosita más que inventamos y que ha sido muy eficaz, porque han venido fotografías de precisos por el mundo, de todo el mundo realmente. Sí. Así que es una suerte tener gente que cuando vienen aquí se quedan tan extraordinariamente plasmados en este entorno, que después colaboran con nosotros en esas fotografías tan buenas que nos han mandado, hasta de debajo del mar, un buzo, nos ha mandado un preciso de debajo del mar. Así que, en fin, muy bien y muy contento de que la gente participe con todo aquello que nosotros ponemos en marcha. Decíamos incluso desde la Antártida, ¿no? Junto a pingüinos, sí, se podía ver también un preciso incluso. Efectivamente. Bueno, pues 25 regalos, que, hombre, es otro aliciente para los participantes, una forma de agradecerles que hayan contribuido con su fotografía dentro de esta iniciativa. Y bueno, pues los propios técnicos, manos y magia en la piel, buscaron los patrocinadores para poder agradecer, como decimos, esta contribución. Pues eso por un lado, y de otro no me gustaría tampoco que se nos quedaran las 250 patacabras ya que integran las patacabras jubiladas. Bueno, pues las patacabras, es raro el día que no nos llega alguna patacabra, Le hace una ilusión a la gente cuando le explicamos lo que es la patacabra, porque todo el mundo al entrar, como lo tenemos en el sitio emblemático, que es en la entrada al museo, todo el mundo al mira para arriba y dice, ¿pero esto qué es? Entonces nosotros le explicamos con mucho cariño lo que es la patacabra, que es un instrumento de trabajo que utiliza nuestra gente para trabajar la piel, que son personales de cada persona la que tiene su patacabra, y bueno, y la gente se queda alucinada. Después arriba hacemos un preciso delante de la gente, usamos la patacabra para que ellos vean más o menos para qué se utiliza, y la gente ya pues queda encantada, y después es motivo para que se lleven ese preciso a sus lugares de destino. Patacabras que se recogen además el nombre de su propietario, ¿verdad? Y que son, bueno, pues otro homenaje concreto a esa persona y en general para todos los petaqueros y petaqueras. Hombre, por supuesto, y aquí estamos abiertos a que nos traigan todas las patacabras que puedan, porque realmente aquí las mantenemos vivas. Mira, a modo que haga un poquito de viento, se están moviendo todas al mismo tiempo. Es un espectáculo verlo. Creo que tendría que venir la gente a verlo. Cuando hace viento, nada más que haga un poquito de viento, están todas las patacabras en movimiento, y es un espectáculo maravilloso, porque ahí te das cuenta que después de tantos años que han tenido esos hombres y esas mujeres, esas patacabras en sus manos, dándole movimiento con fuerza con esas manos, y que después aquí se estén moviendo a nivel del viento, es como una cosa poética, la verdad. Yo es como lo siento y así es como te lo estoy diciendo. La patacabra personal e intransferible, que va dejando el sello de los años trabajando desde luego en torno a la piel. Pues Maribel, queríamos destacar esos últimos apuntes, la actualidad en definitiva en torno a manos y magia en la piel. De todas formas, volveremos en los próximos días para concretar detalles sobre lo que será ese día del petaquero. No sé si de todas maneras algo más que apuntarnos. Pues mira, yo creo que hemos hablado ya casi de todo, aunque siempre se quedará algo, pero sobre todo agradecerle a todas las personas que estén en cuenta de traer su patacabra, que se les vaya refrescando un poquito la idea de que la tienen que traer cuando se jubilen, porque de verdad que aquí la tratamos con un cariño especial, y que esas patacabras estén aquí es algo muy, muy, muy de agradecer, y sabemos que detrás de todas ellas pues hay muchas horas de trabajo, el sustento familiar, y todo lo que se ha hecho con esta patacabra ha sido darle estudios a sus hijos, y todo lo que se ha hecho ha sido algo muy positivo, y aquí se le da esa imagen de nobleza, y también de sacrificio y de trabajo. Claro que sí. Así que muchísimas gracias a todos y que aquí tenemos este espacio dedicado a ellos y que no duden en traer su patacabra en el momento que se jubilen. Claro que sí, un gran simbolismo detrás de cada patacabra. Y nada, ahí está el llamamiento. Nosotros que, lo dicho, nos vamos a quedar aquí 11 y 3 minutos agradeciendo, como siempre, a Maribel Lobato que nos haya acompañado y seguimos pendientes de novedades en próximas fechas. Maribel, como siempre, gracias. A vosotros por atendernos también y por darnos este momento de que la gente de Ubrique también lo pueda oír por los medios que tiene de radio. Así gracias. Que muchísimas gracias a vosotros. Saludos. Gracias, buenos días.